siempre te, me dice, uy, lo necesito porque hace tanto que no me divierto, tanto que no juego, tanto que no me río. O sea que la gente, viste, está anestesiada.